Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Abarrotes, chiles secos y semillas Diana, ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra. Nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Buenas tardes a todos, a todas nuevamente, aquí desde el confinamiento, desde la reserva de pues esta época que estamos viviendo. Les mando un saludo a todos, a todas ustedes, a quienes nos están escuchando en el 97.3 de FM, aquí en la radio, la Voladora Radio, Radio Comunitaria. Está Rocío Castillo. Rocío, buenas tardes, en los controles técnicos. Esperanza Rascón, producción, conducción de Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra, la palabra que construye. Recuerden ustedes que la palabra que emitimos tiene una vibración que tarde o temprano eso que nosotros dijimos, y más si lo dijimos en conjunto, y más si lo dijimos en un contexto comunitario, va a ser una palabra que resuena y que se transforma en una realidad. Porque, bueno, esto, hay muchas leyendas por un lado, cuentos por otro lado, pues lecturas también de escritos sagrados, la misma vida de Jesús, ¿no? Cuando dicen, y la palabra se hizo verbo y habitó entre nosotros. O sea, el verbo, lo que nosotros decimos, lo que nosotros emitimos, tarde o temprano se va a concretar en una realidad. Por eso también nuestros padres, nuestros abuelos y la gente pues que nos aman y que nos ha educado y que estuvo alrededor nuestro, siempre recomendaban, no maldigas a nadie, porque una maldición le puede llegar a la persona que maldecimos. ¿Por qué? Porque esa palabra, esa intención, ese pensamiento, al hacerse una vibración real, sonora, se transforma en realidad. Y por eso también se recomienda bendecir, ¿no? Porque la bendición también, tarde o temprano, se convierte en una realidad. Pues en estos días de de recogimiento, que así lo debíamos de tomar, más que ahora sí que la madre tierra, la vida, la naturaleza nos ha puesto en esta condición, a lo mejor para que reflexionemos. Ya estaba medio cansada de estarnos advirtiendo, ay, que se quemaron los bosques en Australia, ay, que están ardiendo las selvas de Brasil, uno de los pulmones más importantes del mundo, que nos da oxígeno, ay, ya fueron y tiraron el árbol de 5.800 años, el árbol más grande, más longevo del mundo, era un árbol sagrado para los pueblos, precisamente del Amazonas, y fueron los gandayas, los buscadores de la riqueza, pero de esa riqueza que es una riqueza absurda, bastarda, que no tiene nada que ver con la riqueza real que tenemos todos a nuestro alcance, pues para poder hacer campos de cultivo, meter vacas en el ganado, están tirando bosques que son tan necesarios para la vida, no solamente del ser humano, de muchas especies. Y bueno, esto, la madre tierra, que ha de haber dicho ya, ¿cómo detengo a estos animales depredadores? Pues ni modo, así, a ver si entendemos y a ver si podemos regenerar nosotros mismos en nuestro interior, nuestra conciencia de protección. Si queremos protección para nosotros, pues tenemos que tener protección para todo nuestro entorno. Y ayer leía un escrito que de una hija del dueño de Santander, del Banco Santander, es un banco español, que, bueno, esto de los más grandes del mundo, que están por todos los mundos, que tienen sucursales en todo el mundo, el dueño de Santander se murió hace aproximadamente 3 semanas de coronavirus. Y esta hija de él hace una reflexión y dice, mi padre murió de algo que es gratis para todo el mundo, que es el aire. No pudo respirar y no le sirvió todo el dinero del mundo acumulado para poder comprar una gota de oxígeno. Cómo es importante pensar en estas maravillas que nos rodean, en este mundo que nos rodea, y pues tener presente eso, ¿no? Que no es lo más importante en la vida, acumular y acumular, más bien es una enfermedad también que a través de los siglos se fue incrementando, la enfermedad de acumular dinero. Yo quiero tener mucho dinero, ¿para qué? Pues quién sabe, ¿no? Para gastarla en tonterías, para... Es una locura, realmente es una locura lo que el ser humano por ese camino ha transitado. Y hay que reflexionar precisamente estos días que la madre, la gran madre tierra, nos pone a reflexionar, nos manda este virus, ¿no? Para decirnos, tranquilos, calmados, miren, esto es ahorita para que si fue creado, que si no fue creado, que si fue, me pueden decir lo que quieran, ¿no? Que si se produjo en un laboratorio, que si se están haciendo vacunas, que si para crear vacunas y después venderlas. Hay muchas ideas y muchas versiones al respecto. Lo cierto es que en el mundo, en la Tierra, hay un virus, un ser microscópico que nos ha hecho confinarnos. Y yo creo que también aquí en nuestra región, que todavía vivimos cerca del campo, que tenemos oportunidad de observar las plantas, observar nuestro entorno, sí hemos notado en los últimos años, pues muchas plagas en los rosales, en las flores, en las en los mismos campos de cultivo. Es difícil, a veces hongos o no sé, y las plantas, las hojas se secan. O sea, y si observamos, ya tenemos un poco de memoria, finalmente somos nosotros ahora los contagiados con este, con esta pequeña microscópica virus, y no sabemos qué hacer, ¿no? Ahí andan los científicos, todos dando vueltas. Y nosotros a veces ni siquiera tomamos en cuenta lo que nos dicen. Y ya hemos también advertido, los compañeros en los medios de información, en nuestros propios medios de comunicación, de que esto es una emergencia sanitaria y que debemos cuidarnos y que no podemos hacer la vida cotidiana como estamos acostumbrados, como lo hacíamos hace poco tiempo. ¿Por qué? Pues porque estamos atacados por un virus y en la medida que no nos cuidemos, esto se va propagando. Se va propagando más y más. Y quién sabe qué mutaciones se pueden hacer. No es un cuento, no es un cuento chino, como dicen. Es una realidad, ¿no? Que es una pandemia y que tampoco es la primera vez que la humanidad se le presentan estas situaciones. Ya también una experiencia que hemos vivido los seres humanos, y pues tenemos que tener experiencia y tomar experiencias de las cosas que vienen, pues todo lo que nos rodea. Hay que cuidarnos. Ayer yo no salgo, soy ahora sí que respetuosa de lo que nos dicen por el bien propio y por el bien de mi familia y por el bien de toda mi sociedad. Estoy retirada en mi casa, en mi hogar, que siempre hay muchas cosas que hacer, pero me decían que ayer el tianguis estaba lleno de gente y se veían las fotos. Y pues, ¿qué está pasando? Creo que hay que ponernos de acuerdo, a lo mejor se pueden hacer tianguis por turnos, unos días que vengan unos vendedores, que un día se venga verdura, otro día fruta. O sea, se puede dialogar y ponerse de acuerdo para que ser afectado lo menos posible. Todos estamos afectados, por supuesto, y a todos nos están afectando, pero como dicen, hablando se entiende la gente, y en este momento es necesario el hablar en colectivo y ponernos de acuerdo. Vamos a ir a un corte, regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 5:17. La economía local es una piedra angular para el avance y desarrollo de nuestras comunidades. Si eres comerciante de la zona de la región de los volcanes y vas a brindar algún servicio a domicilio durante este periodo, danos la oportunidad de apoyarte. Haremos un directorio local para difundirlo en nuestros espacios. Proporciónanos los siguientes datos: nombre de tu negocio, tipo de servicio, dirección y número de teléfono. puedes mandarnos tus datos al Facebook de La Voladora Radio vía inbox o comunícate al teléfono en cabina 597-97-852-52 o por WhatsApp 55-40-61-54-59. Recuerda comprar con responsabilidad. No lo hagas inducido por el pánico. Te invitamos a que tus compras las realices en comercios locales. Considera que estos pequeños negocios forman parte de la economía de las comunidades. Denos la oportunidad de retribuir en algo todo lo que ustedes han hecho por esta radio, por La Voladora Radio. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Mohtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, pues aquí estamos con todos ustedes haciendo pues este diálogo. Yo me imagino cada quien, a cada uno de los compañeros de la radio, de los amigos, de las amigas, de la familia, pues cómo estamos todos. Y pues andamos aquí en este, transitando por esta experiencia, una experiencia insólita, una experiencia pues que no nos esperábamos, que tiene una trascendencia mundial, porque ya sabemos que también que no es una cosa que de aquí pasó en el barrio, en la colonia, en Amecameca, en el Estado de México, no. Es una situación que abarca a la humanidad completamente. Y miren, voy a darles nuestra ubicación en el espacio, en el tiempo más bien. Estamos en la veintena, en el calendario Tonalama Amoxtlahuilolpa, que es el antiguo calendario. Estamos en el día Chignahuin Coscacuautli, 9, Águila de Collar. Estamos en el cuarto mes del año, cuarta veintena, no confundamos el mes de 31, 30, 31, 28, 29 días del año, en nuestro año gregoriano, con la cuenta antigua, que eran 18 meses de 20 días. Y que empiezan en el día 11 o 12 de marzo, es cuando inicia el año. Y entonces estamos en el cuarta veintena, Huaytozostli, en este día que se llama Chignahuin Coscacuautli, Águila 9, día 9, Águila de Collar. Pues este es el día que nos toca estar transitando en este periodo de tiempo. Y fíjense ustedes que, como decíamos, confinamiento, yo creo que podemos un poco levantar la vista hacia el cielo, sobre todo en la noche, y que hemos tenido algunas noches de mucha nubosidad, inclusive lluviosas, pero tenemos otras noches que han sido absolutamente claras y brillantes, donde podemos ver todas las estrellas, las constelaciones, y esto es una cosa espectacular, poder ver esa pantalla que nos regala el universo, es tener esa conciencia, poder tener esa conciencia de esa belleza, es algo que también hemos perdido la costumbre de voltear al cielo, al universo, y ver a ver dónde están las estrellas, a ver dónde están los planetas, cuál es la diferencia de una estrella con un planeta. Nuestros planetas cuando circulan tienen coloraciones que si nosotros sabemos, por ejemplo, sabemos que Marte arroja chispas, pues no arroja chispas, porque precisamente una de las diferencias, como podemos reconocer la diferencia de una estrella y un planeta, es que las estrellas titilan, hacen clic, clic, clic, están haciendo como mandan lucecitas. Los planetas tienen la luz fija, o sea, los planetas no irradian luz como las estrellas. Entonces, pero el planeta rojo es Marte. Si nosotros vemos ahí por el firmamento algo rojizo, es Marte. Saturno es amarillo, Júpiter es azuloso. Y entonces podemos ir nosotros distinguiendo los planetas. Mercurio también es azul, es un azul un poco más intenso que el azul de Júpiter. Y podemos ver Venus, no se diga, Venus ahorita lo estamos viendo, observando hacia la puesta de sol. Se pone el sol y un poquitito después de que baje el sol, ya que empieza a oscurecer, podemos ver a Venus, que está ya por meterse, y no lo vamos a ver durante 10 días, hasta que amanezca por el oriente, allá antes de que amanezca. Es la revolución sinódica de Venus. Y en estos días podemos ver, este día, bueno, ya pasó el mero, mero día, pero todavía se puede ver a la luna en creciente, está empezando a crecer la luna, empieza la luna en crecimiento y tiene a su lado así como una boquita y se le pueden ver como ojitos hacia Mercurio, ¿no? Pero eso es un instante, un momentito, porque luego la luna empieza a subir y los planetas empiezan a bajar, estos dos planetas, y van a desaparecer en el oeste, acá donde se oculta el sol también. Después del sol sale un momentito Venus y vuelve a meterse. Entonces son fenómenos astronómicos que podemos observar estos días, y quien se levanta muy muy temprano antes del amanecer pueden ver a los planetas, a Neptuno, a Marte, Saturno, Júpiter, y se incorporará Urano. Estos son fenómenos astronómicos que puede haber uno. Si uno tiene un miralejo, si tiene una, bueno, ya quisiéramos tener un telescopio, que no creo que muchos los tengamos, pero podemos ver estos fenómenos astronómicos, y luego vemos que si las Pléyades, que si vemos la Osa Mayor, la Osa Menor, tantos y tantos signos que tenemos, mapas en el universo, que nuestros abuelos, con toda su ignorancia, entre comillas, que eran ignorantes porque no supieran, aprendieron a leer y escribir, pero sí sabían leer perfectamente el cielo, las estrellas, para poder saber cuándo eran las labores que le tenían que hacer al campo. Eran astroagrónomos, o son todavía astroagrónomos, y eso ahorita en tiempo de estos confinamientos, pues son actividades que podemos hacer, que sería muy amable, de mucho conocimiento, y una experiencia riquísima, es hablar con nuestros abuelos, los que todavía lo tenemos, o con nuestros padres, o con quien se deje, para ver cómo leen el cielo estos campesinos, estos sabios campesinos, que también, gracias a ellos, eso tenemos que agradecerlo permanentemente, gracias a ellos tenemos la comida todos los días. Vamos a seguir trabajando en ese sentido, en observar el cielo y en observar el trabajo agrícola de nuestros sabios campesinos y darles las gracias. En un momento más nos vamos a ir a un corte. Yo quiero decirles nada más que vamos a escuchar una canción, un canto, de un grupo, bueno, de un cantante muy famoso puertorriqueño, y un grupo que se llama Calle 13. Y vamos a escuchar una canción que a lo mejor no se vayan a asustar. Se llama Los Idiotas. Y hace un juego muy gracioso, muy bueno, sobre quiénes son los idiotas y qué tenemos que hacer nosotros, pues, si asumirnos como idiotas o como seres inteligentes. La canción nos va a decir dónde queremos estar, si del lado de los idiotas o del lado de los inteligentes. Esta canción me la recomendaron, la recomendó una nietecilla que tengo por ahí, que es muy prendidona, muy al tanto de las novedades musicales. Y bueno, yo, para complacer también a los jóvenes a través de ella, pues incorporé esta canción a nuestra música de hoy. Vamos al corte, regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 31 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Moctlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro. Mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia. Por eso, para ser idiota se requiere inteligencia. La idiota

es ganado que se creó en Australia o en Argentina, que son los lugares de mayor producción carnícola. Y entonces todo lo que tiene que gastarse el barco, la energía que gasta un barco para llegar a los muelles de México, en este caso, porque luego van a Francia, etcétera. Y luego, que esa carne, una cosa es el traslado del barco, pero otra cosa también es el traslado de en ese barco. Esa carne tiene que venir congelada, entonces la energía que se tiene que utilizar para que esa carne venga congelada. Entonces, eso nada más para poner un ejemplo. Entonces, el gasto enorme de energía para nuestro consumo, para ir al súper con el carrito a comprar, por eso es muy moderno, por eso tengo que acumular mucho dinero para poder andar paseándome en los centros comerciales, cuando lo que ha mantenido la vida durante siglos, milenios, es el consumo local. Si yo consumo al campesino que está sembrando aquí en su parcela el elote, pero además que ese elote yo vi que lo está abonado con abonos orgánicos que surgen de a lo mejor de sus propios establos o de basura orgánica, ahora que ya más o menos estamos aprendiendo a utilizar la basura orgánica, tenemos que reaprender a hacer consumo local. Y que lo mejor de la vida y lo que le da sustentabilidad a la vida, a nuestro entorno, es precisamente el consumo que hacemos nosotros de los los espacios locales. Y por eso ahorita les voy a dar varios tips que los estamos dando constantemente para que ustedes consuman en el comercio local, para que lleven. Por eso también la importancia de que se pongan de acuerdo los locatarios del mercado con los tianguistas y todo, para ver cómo se pueden organizar y no saturar el mismo día. A lo mejor se pueden desincorporar los mercados, que si se vende una este día en algún lugar, como decíamos, las frutas, ese día en otro lugar las verduras, otro día en otro lugar. Pues ahorita, mientras estamos aquí, hagamos el esfuerzo por beneficiarnos todos con todos de la mejor manera, sin exponernos a contagios y a que se expanda la pandemia que estamos viviendo. Entonces, bueno, les recomiendo que vayan al mero pollo, a consumir pollos, a llevar pollos de diferentes sabores, que es ellos entregan a domicilio, tienen chipotle, tamarindo, etcétera. Ellos están en calle del Rosario número 45. Y pueden hablar al 55 60 41 91 26 para que les vayan a entregar a su domicilio. También pueden comunicarse a la casita de Garrito para encontrar todo tipo de negocios. Es el 55 18 25 27 99. Puedes descargar la aplicación en Play Store, Store, o en la app Store, disponible para Android. También pueden ustedes hablar a Tlalmanalco, en donde está en el local de, ahí en el centro histórico de Tlalmanalco, para muchos juegos de mesa, actividades que ustedes pueden disfrutar en estos días también con sus hijos, con la familia, que si jugamos al dominó, que si vamos a las damas chinas. Hay muchos juegos de mesa que podemos practicar. Teléfono 55 13 04 47 49. También ahí mismo en la calle Fray Martín de Valencia, en el centro de Tlalmanalco. Está el licor artesanal, con medida, por favor, 55 43 94 63 87, y en el local E pueden encontrar la Dulcerías Universo, donde pues venden todo tipo de dulces, 55 43 81 41 19. Ya aquí en Amecameca pues pueden ir a, si necesitan agua purificada, están en Libertad número 92, Good for Life, y es entre Reloj y Arista, 55 28 25 35 38, entregan a domicilio. También aquí en Amecameca está Europan, que también tienen entrega a domicilio, y pueden estar en Rosario número 25, pueden ir a comprar su pan, llevárselo, y para todo otro tipo de comida ya preparada, pues la pueden pedir para llevar y para entrega a domicilio, 55 31 07 47 41. También está este regalo de este lugar, donde pueden encontrar chiles secos, todo tipo de verdura, de chiles, de semillas, de pues muchos lugares, que muchos insumos para hacer agua, para hacer comidas, en las pasas, que si pues muchas cosas ya saben ustedes, que se toman para hacer los tamales, etcétera, etcétera. Están ellos en Relox y Rosario, precisamente, perdón, es que ando buscando abarrotes, chiles secos y semillas, chiles secos, aquí está. Entregan a domicilio en Amecameca por más de 100 pesos. Es el teléfono 55 30 81 33 15, perdón, porque me perdí en el tiempo, más bien en las hojas que tengo aquí de mis apuntes. Y también vayan en Cuchitepec, es un salón, servicios de salón, barbería a domicilio, Eduardo Godet, es de consumo local, al 55 19 09 35 97. Todo tipo de peluquería, barbería, make-up, tratamientos capilares, maquillaje social y peinados, aunque sea para sacarse la selfie, ¿no? Porque ahora ya no podemos ir, en estos momentos no podemos andar en fiestas. También la organización ciudadana Fortaleza Ciudadana de Amecameca, pues para apoyar a gente que está verdaderamente desamparada, si ustedes pueden donar algo a esta asociación, al 55 73 48 71 47. Y en Juchitepec también, hamburguesería El Teposán, entregan sin costo en el área de Juchitepec, y el servicio es a partir de las 6 de la tarde, 55 11 41 24 50. Pues estos son algunos de los avisos que tenemos de el comercio local, para que ustedes asistan a los mismos y que pues apoyemos de esta manera al consumo local, y nosotros también vamos ya casi vamos a ir a un corte, y